llegó el momento esperado por muchos de nuestros amigos. Con su programa, Hablemos de Derecho. Adelante, Gilda, bienvenida. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lapuntaradio.com. Siendo las 2:08 de la tarde, Hablemos de Derecho, un espacio de información, básicamente en materias de derecho de familia, inicia su programa de hoy, sábado 7 de diciembre. En la conducción, como todos los sábados, Gilda Copaira Hurtado, abogada con especialidad en derecho de familia. El tema de hoy es un temón. Se trata de violencia familiar, problema de salud pública. Algunos de ustedes me podrán decir que ya hemos tratado este tema. Y sí, es un tema que no solo puede tratarse una vez. Este será un tema recurrente en este programa. En la tarde de hoy, mi invitada no es una abogada como hasta ahora hemos tenido. Esta tarde tiene una psicóloga con vasta experiencia en estos temas. Hoy conoceremos el otro lado de la violencia, o el rastro, mejor dicho, el rastro que deja la violencia en las víctimas que la sufren hoy. Ya no hablaremos cómo denunciar, a qué institución policial acudir, sino el lado real, que es el lado emocional de cada persona, víctima de la violencia. Mi invitada es la psicóloga Alicia Belletti La Rosa, quien es licenciada en psicología clínica, diplomada en docencia universitaria, políticas públicas, en violencia y adicciones. Ella tiene una experiencia clínica de 33 años en el Hospital Hermilio Valdizán y 34 como docente universitario. Bienvenida, Alicia, y muchas gracias por estar aquí en lapuntaradio.com. Empezaría por preguntarte cómo reconocer a la mujer con un dolor emocional que sufre violencia familiar. Gracias, querida Gilda. Realmente es muy grato porque estar aquí como chalaca, como una profesional de la salud, grato porque es un espacio para poder ayudar a muchas personas. Si bien es cierto, el tema es de mujer, pero es pensar en los hijos, es pensar en la familia y es pensar en la comunidad. Entonces, muy gratamente voy a responder a todas tus inquietudes, ¿no? Y que definitivamente representan lo que es la necesidad de la población de querer estar informada. ¿Cómo reconocer? Es una pregunta interesante. Porque podríamos responderlo de diferentes maneras, pero desde mi perspectiva, como no solamente como psicóloga, sino como terapeuta conductual cognitiva, que es el trabajo que yo realizo cotidianamente en el Hospital Hermilio Valdizán, en un departamento que se llama de Análisis y Modificación del Comportamiento, justamente lo que nosotros tratamos es, ¿no?, de, en primera instancia, cuando llega nuestro paciente, es a través de herramientas como la observación, ¿no?, que observamos. Y llega una persona con una carita triste, ¿no?, que a la primera pregunta, ¿qué le está pasando?, o ¿cómo se encuentra?, o ¿por qué razón está aquí?, ¿no?, lo primero que asume es una lágrima, o agache la cabeza, ¿no?, y comienza a decir que, bueno, viene porque el médico le ha dicho, de nuestro médico psiquiatra, obviamente, porque es el primer paso, le dice que el médico le ha dicho que tiene un trastorno del ánimo. ¿Un trastorno, perdón? Del ánimo. Pero en términos sencillos para la población, que es depresión, ¿no? Entonces, cuando dicen la depresión, es un término demasiado general, porque puede ser un episodio depresivo por una sola vez, o puede ser una tristeza de muchos meses, más de 6 meses, ¿no? Como que puede ser una depresión de 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, etc. Entonces, ¿qué es lo que miras? O sea, lo que estás observando es cómo está deprimida, entre comillas, que es lo que dice la paciente. Pero luego, en la exploración, y nuestra otra herramienta es explorar qué es lo que piensa. Y entonces van saliendo los pensamientos fatalistas, ¿no? O sea, he venido, sí, pero mi vida no tiene sentido. ¿Ya para qué? No sé para qué estoy acá. Estoy tomando la medicina, sí, pero... No, entonces, no solo fatalista, sino como un pensamiento de una desesperanza. Una desesperanza que la he aprendido de hace muchos años. Hasta allí pareciera que es un trastorno del ánimo. Pero cuando formulamos la pregunta, ¿y a qué atribuyes? ¿Por qué estás así? Surge la respuesta. Bueno, es que tengo problemas en mi familia. Tengo problemas en la casa. Pero el hecho de que esté ahí es un avance. Por supuesto. O sea que, digamos, de que... Porque hay muchísimas personas que no quieren ir y que de hecho no van. Y tomar la decisión de ir es, creo yo, aunque no se den cuenta, es el primer paso a querer curarse. Es tal vez el instinto de sobrevivencia. Sí. Quizás aquello un factor importante que la mujer, que algunas mujeres, no todas, pero algunas lo tienen, y son los hijos. Entonces tienen niños que le dicen, mamá, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? ¿No? Y entonces se desliza eso en la sesión y dice, bueno, es que yo he venido porque mi hijo, que tiene 12 años y parece un adulto, me dice, mamá, ¿por qué lloras? Ya no debe llorar. Sí, pues a veces los hijos, cuando ven estos casos de violencia, toman, ya no son niños, sino toman el rol del papá, ¿no? Entonces, tal vez como para poner orden y decirle a su mamá, bueno, ¿qué está pasando, no? Tiene que hacer eso, y eso motiva muchas veces a las madres a morir. Así, motiva a que busque ayuda. Y entonces dice, mamá, aquí está cerca del hospital, si es que vive cerca de Santa Anita, ¿no? Porque el hospital queda en Santa Anita. O, mamá, ¿pero por qué no te haces ver? Mamá, yo te llevo. O, mamá, mi profesora dice que está tal lugar. O, mamá, he visto en la tele que dice tal cosa. No, ¿por qué no vas? ¿Por qué no llamas? Y entonces la insistencia, por un lado, si es que es un niño, entre comillas, es un niño adulto, ¿no? Puede ser. Creo que dejó de ser niño, ¿no? Dejó de ser para asumir un rol, que no le corresponde. Exacto. Entonces, esa puede ser una forma en que ella llega. Pero la otra puede ser porque llega por emergencia, porque ha intentado suicidarse, sin importarle a los niños, ¿no? O puede ser que ha intentado también hacer algo con sus hijos y para desaparecer toda la familia, ¿no? Entonces, de esa manera llega a emergencia. Y en emergencia simplemente se le puede tratar como lo que acabo de decir, ¿no? Una depresión. Pero luego, cuando llegan, porque a veces guardan la información, ¿no? Cuando llegan a nuestro servicio, damos cuenta de que no es solamente depresión. Entonces ya el diagnóstico de depresión viene, ¿no? Acompañado del problema de violencia. Entonces son dos trabajos que hay que hacer. No solo trabajar con lo que es la depresión, sino trabajar con el problema de la violencia. Y ahí descubrimos que ha sido violentada. Por supuesto. ¿Qué te parece, Alicia, si vamos al primer corte? Correcto. Desde aquí, Hablemos de Derecho, un espacio de información, básicamente en materia de derecho y familia. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga Alicia Belletti, en un tema tremendo: la violencia, problema de salud pública. Usted está aquí en www.lapuntaradio.com. Regresamos. Departamento 601 en San Isidro, puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Excel 98-115-2896. Joyas y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. La Pintarradio.com. Una señal diferente. La Pintarradio.com. Tema con Alicia Belletti, psicóloga que actualmente, bueno, desde hace 33 años trabaja en el Hospital Hermino Valdizán, así que imagínense cuánta experiencia tiene en este tema. Alicia, síguenos contando. Bueno, yo estaba en la parte en la que te mencionaba cómo llegaban o cómo podía llegar, ¿no? Que esa es una modalidad, ¿no? Puede llegar por emergencia y, bueno, el hospital cuenta con ese servicio, ¿no? ¿Tiene capacidad? Porque yo siempre escucho que no hay capacidad en ninguna parte para atender ya más casos. Por ejemplo, cuando va la gente a pedir ayuda a los hospitales en lo que es psicología, ¿no? Bueno, yo te estoy hablando de emergencia y en emergencia se atiende a las 24 horas a cualquier persona que llegue en un estado, no, obviamente de salud mental que está alterada. Entonces, en este caso, la persona a veces es derivada de un hospital general, ¿no? Porque definitivamente puede haber intentado cortarse o le han hecho ya de trabajo gástrico, llega al hospital porque definitivamente no le corresponde, es un problema de salud mental. Entonces la atiende el médico de emergencia. ¿Y llega al Hermino Valdizán? ¿Puede llegar también a Noguchi y puede llegar al Correro? Exactamente, también, porque son los tres hospitales de salud mental que es el estado. Pues obviamente tres. Tres, en Lima. En Lima, exactamente, son los tres hospitales de salud mental, ¿no? Que pertenecen al Ministerio de Salud. Entonces, cuando la paciente llega a emergencia, bueno, el médico la trata, pero luego si amerita un internamiento, se puede quedar allí, puede ser 24 horas o puede ser de día, depende de lo que sea necesario. Pero si no arriba la paciente, entonces ya es un internamiento ya dentro de la misma institución. Y bueno, y corre a cuenta ya del tratamiento que le vaya a dar el médico, ¿no? Y tú nos has traído varios casos. Yo creo que es importante presentarlos, tal vez no todos, pero algunos, porque creo que mucha gente se puede sentir identificada con ellos. Y a lo mejor no quiere darse cuenta lo que en realidad está viviendo. ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Te parece? ¿O quisieras hablar? No, yo creo que estamos en plena libertad para poder hacer este trabajo que es la ayuda a la comunidad, ¿no? Bueno, yo he traído, como diríamos, muchas florcitas, ¿no? Ellas me están acompañando ahora, y me están acompañando con los relatos, cómo voy a llegar, ¿no? Entonces, el común denominador de aproximadamente de estas, de repente, 10 o 15 mujeres de las cuales un día podemos ilustrar alguna de ellas, el común denominador para mí, por ejemplo, tristeza que se va convirtiendo en depresión a lo largo de los años, ¿no? Porque yo tengo pacientes que han empezado la violencia desde 18 años, ¿no? Y me llegan con 56 años. Imagínate, ¿no? Entonces, se puede hacer fácilmente la resta, ¿no? ¿Cuántos años? Ahora, de esta paciente que estoy hablando, ¿no? De Maggie, por ejemplo, me voy a poner Maggie. Ella tenía dos parejas. Y la primera era una pareja que cuando ella tenía 18 años, era un extranjero, ¿no? Era prácticamente lo que hicimos, la violencia psicológica. Como era una adolescente, prácticamente una adolescente, sí, sí, no sé, y el marido era mucho mayor, claro, tenía aproximadamente 26 años, ¿no? Relativamente, ¿no? Pero 26 años para ella, que era una adolescente, que era una, como ella me decía, no, yo soy una niña de mi casa, que no hacía nada, y que cuando de repente se me quemaba el arroz, eres un inútil, no sirve para nada, la típica, ¿no? O le tiraba el plato, ¿no? De comida, o de repente no sabía administrar la casa, o sea, ¿para qué te tengo? ¿Para qué me sirves? Entonces, lo que te hizo era tener una sirvienta y no una cónyuge. 18 años. Entonces, ella sufrió durante un buen tiempo esta situación, y a eso añadimos que esta pareja consumía alcohol. No, ya, consumía alcohol. No era un dependiente, pero sí consumía de vez en cuando el alcohol, y cuando tenía el alcohol, pues no llegaba a eso, pero la podía empujar, la podía lanzar. No tan azules, pero medio celestes. No, en realidad no tenía el cuadro, pero bueno, finalmente tuvo un producto, ¿no? Una hija, y ella se quedó con la hija, se separaron, y ella en ese momento tuvo el coraje de separarse, ¿no? Porque ya no lo siguió, porque un tiempo vivía en el país de él, no lo siguió. Se quedó con sus padres, se quedó con la niña. Y luego hizo otro matrimonio pensando, pues, de que era la luz de sus ojos, como ella decía, ¿sí? Pero resultó que era una persona, y ella se deslumbró mucho por el dinero, ¿no? Una familia con muy buenos recursos hasta la fecha, ¿no? Y tuvo dos hijas, ¿no? Las dos hijas, una hace poco ha empezado la universidad, la otra ya terminó, y cada una ha podido, como diríamos, como ella dice, recursearnos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no era solamente agredirla a ella, sino a las hijas, quitándole lo que le daba. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué los episodios así? ¿Qué hace que la gente, o sea, nos topemos con hombres así y repitamos la historia? Tal vez ella vivió de niña algún episodio de violencia entre sus padres. ¿Por qué se juntó con dos personas maltratadores? ¿Eso es fortuito? Mira, lo curioso acá que sí podría... ¿Y por qué no se curó de la primera para entrar a la segunda? Claro, claro. Algo de esto que tú estás mencionando tiene que ver un poco con la historia, pero no es la historia lo que típicamente diríamos un padre maltratador, sino una madre maltratadora. Entonces, ¿qué pasaba? Ella era una niña, como decía, a veces me caían las cosas, y mi madre me decía, pues, que era un inútil, ¿no? Que siempre rompía las cosas, se destrozaba. La volvió ella sumisa, temerosa, y simplemente cuando agarraba algo, sencillamente se le caía. Y en su cabeza era, no soy capaz. Entonces, no soy capaz de trabajar, no soy capaz de estudiar, o sea, no soy capaz. Y entonces dependía, en este caso, en el primer matrimonio, dependía, pues, absolutamente económicamente de la pareja. Cuando ella se desliga es porque ella empieza a hacer sus pininos, como dice, en el trabajo. Y también tenía el apoyo de los padres. Y de los padres. Escuchó, que ese es una maravilla. Exactamente. O sea, pero el apoyo era sobreprotección del papá, más no de la mamá, porque la mamá, si bien es cierto, ya veía una adulta, no contribuía mucho a que ella se independizara, ¿no? Ni tampoco que estudiara, porque eso después, en el tiempo, ella lo ha hecho, ya muy mayor. ¿Y ella cómo está ahora? ¿Cuántos años han pasado? Ahora, bueno, ella es una empresaria, como diríamos, una pequeña empresaria. Ah, no. Recuperó. Nosotros, cuando hablamos de salud, nuestros médicos hablan, pues, de la palabra típica, que es el modelo médico cura. Pero para nosotros es modifica la conducta. Modifica la conducta y siempre tiene que estar alerta para no volver a caer, a repetir la misma conducta. Lo que tú me preguntabas de ese patrón de conducta, ¿no? ¿Por qué vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Estamos hablando de conductas que no se trataron, hablamos de conducta que no se modifica, va no se la... tiene, no, o sea, no se está consciente de que se tiene, pues simplemente lo puede decir, lo que mucha gente dice, tengo mala suerte, me volvió a tocar, qué mala suerte tengo, ¿no? Y no es eso. Entonces aquí lo que se necesita es modificar la mentalidad de la persona. Mensajes que vienen desde pequeñita, como yo te contaba lo que decía la mamá, ¿no? Y mensajes que se lo atribuyen después. Y frente a las situaciones de la vida, simplemente lo único que hace es evidenciar. Y encontraste lo que buscó y encontró lo mismo, ¿no? Eres un inútil, no para nada, ¿no? O sea, exacto, y no respondía. Y no respondía porque cuando ella llega... Pero ella no normal, responde. Pues ser un inútil, ¿no? Se lo habían dicho desde niña y ahora sencillamente lo reafirmaba. Ahora, cuando ella llega, ella trabaja, pero no se desenvuelve en su trabajo como podría haber rendido. O sea, ella rendía mejor, podría haber rendido mejor, pero no rendía. Tenía un bajo rendimiento. Entonces decía, ay, soy una bruta, mira lo que me pasa. Tiene razón, soy una bruta, muchas veces. Entonces ella misma refuerza esa idea de que la gente que le atribuye que sea un inútil tiene la razón. Peor todavía, ¿no? Entonces esto que yo te digo, que ahora ella es una pequeña empresaria y trabaja justamente en el boom que hay hoy día, ¿no? La venta de casa, el inmobiliario, el corretaje, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo le costó ir a recuperarse? Este trabajo lo hemos estado haciendo aproximadamente un año casi, ¿no? O sea, un año entre que... Constante, ¿no? Sin abandonar. Porque sí, muchas veces es de que empieza muy bien y de repente viene un bajón y abandona. La cosa no es abandonar. Algo de eso le pasó. No abandonar. Lo que dices, algo eso le pasó, ¿por qué? Porque generalmente cuando llegan los pacientes, se recuperan, pues el tratamiento farmacológico y la psicoterapia son fabulosos juntos, ¿no? Entonces se recupera y dice, ya lo puedo todo, entre comillas. Claro. Entonces, pero ya estoy no bien. Concluye, ya estoy bien. Pero ya estoy bien porque, bueno, es equilibrado y la química, pues, es fabulosa hoy en día, ¿no? Entonces, pero no continúa. Reestructurándose, porque ¿qué sucede? Acá lo que hay que es reestructurar cognitivamente. Sí. Al no reestructurar cognitivamente, sí, su desempeño no va a ser el correlato, no vamos a ver. Entonces, se va, no practica, no entrena, no recibe el feedback que nosotros solemos enseñarle o solemos darle. Y de repente vuelve a venir, discúlpame, no vine, perdóname. Entonces, mira, discúlpame, perdona. Siempre la culpa. Es culpable, ¿no? Es culpable no venir y bueno, pues... Cuando no es eso, o sea, simplemente que no... Hay algo que uno mismo, como yo llamo, cuando yo, ¿no? En medio de... No soy psicóloga, pero... A mí me ha pasado algunas veces, y me pasa a mucha gente, que es el boicotearse, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Por qué me boicoteo? Si yo sé, no sé qué otro término utilizar, pero si yo sé que esto es así, ¿por qué...? No lo sigo, porque me boicoteo. Pero hay una cosa que también han dicho, y está atenta a no volver a caer. O sea, esto es una alerta perdida. Sí, o sea, en general, mira, el ser humano no es perfecto, por eso tiene que partir. Ya, entonces, si yo hago un tratamiento y digo, ah, ya, terminé el tratamiento, chao, chao, no me va a pasar nunca más nada, es falso. No, el error se puede volver a repetir. Y para eso, ¿qué necesita la situación? Entonces uno sabe que va a volver a aparecer, como en este caso en Maggie, le volvió a aparecer un pretendiente, no se deslumbró, como diríamos, la luna, y surge la luna de miel, honeymoon, y ella pensó, ya. Entonces, bueno, finalmente, bueno, le pasó lo que le pasó, y ella actualmente a tu pregunta que me hace con qué situación se encuentra, ella ya es productiva, labora, ¿no? Ella, por decir, es capaz incluso de decirles a sus hijas, no, bueno, ya ustedes son responsables, yo puedo irme de viaje a ver a mi hija porque su hija no vive acá, no, es una hija muy linda y su hija vive fuera del país, entonces dice, bueno, ya dejamos todo ordenado, ustedes se encargan. Eso es funcional, porque a veces toman ese término, ¿no? Una persona es funcional, ¿correcto? Sí, claro, o sea, porque diríamos, está en celo mental, o sea, está cumpliendo con todos los requisitos. Mira, pues, qué interesante. Alicia, vamos a... Acá me indican que tenemos que ir a la segunda pauta. Lo volvemos rapidito. Regresamos. En la Punta Radio tenemos toda la música variada. Los mejores radios, primera emisora del Distrito de Joyería en Plata y Billutería, Marlene Arbolera, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o al celular 998-608-004. También tenemos Excel 98-115-2896. Joyas y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. La Mixradio.com. La señal diferente. La Mixradio.com. Estamos de regreso. Esta tarde nuestro tema es violencia familiar, problema de salud mental, la psicóloga Alicia Belletti. Y yo le hago otra pregunta. ¿Cómo reconocer las conductas del maltratador? Bueno, cuando la paciente llega, y bueno, obviamente ya tenemos claro que hay un antecedente de violencia, entonces llamamos a la pareja y la paciente dice, cuando venga la va a convencer y él va a decir de que no hace nada, no hace nada y es encantador, la va a convencer, por favor, la va a convencer. Además se va a hablar de otra manera. Sí, porque él siempre a los demás se presenta de una manera diferente, pero cuando está conmigo se comporta como yo le estaba diciendo. Entonces, ¿qué características nos muestra una persona que muestra una imagen de ser de una persona muy cariñosa, muy amorosa? Y así se presenta la pareja, muy amable, muy caballero. Pero cuando el tiempo pasa, o sea, definitivamente empieza a aparecer los pequeños detalles, ¿no? Entonces, puede ser el hombre que te recoge, ¿no?, en su auto, o puede ser el que te espera en la esquina, pero te está chequeando, ¿no? Te está chequeando porque es celoso. Y yo me permitiría agregar algo. A ver, con su permiso, porque tú no me sabes acá. Todo vale. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando estas cosas empiezan con los enamorados, cuando uno es adolescente, ¿no? Sácate esa falda tan alta, y sin embargo miran a otro que tiene la falda tan alta, ¿no? Contigo no es algo así, date la cara, ¿no? ¿Qué te pasa? Eso no es así. Entonces, creen que son los celos, ¡ay, cuánto me quiere, qué lindo! No, está celoso, horror. Es roja. Eso no es amor. Esa es la otra parte, pues. ¿Verdad? Esa es la otra parte digamos, de la mujer que cree, que confía. Y que tiene una idea errada, o errónea, de lo que es el cariño, ¿no? Porque así empiezan, ¿no?, con esos celos y de repente, pues, se después viene una palabra más fuerte, un empujón, hasta que llegue el golpe. Claro, lo primero que va a aparecer, pues, en este caso es, como yo te decía, ¿no?, las frases bonitas, ¿no?, o sea, el caer bien, ¿no?, y luego empieza a tener el control de tu vida. Entonces, en el momento en que tú te sientes asfixiada, o sea, sí es que te sientes asfixiada, pero puede ser todo lo contrario, ¿no? Yo me siento sumamente halagada, ¿no?, porque hasta que hay algo, hace que desencadene esto y ahí pues te das cuenta, ¿no? Claro, eso está ligado pues al famoso ya concepto de lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces aparece la tensión y luego en cierto momento el primer episodio, ¿no? Que ya se hace intencional, o sea, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Entonces comienza a chequearte, como yo te decía, ¿no? O sea, te sigo a dónde vas, ¿no? O reviso tu celular, ¿no? Por ejemplo, ahora con la tecnología, tengo un caso donde de Jesse, por ejemplo, los dos son profesionales, ¿no? Él revisa el Facebook, ¿no? Le revisa el último celular que tiene porque, bueno, le ha puesto programas para poder y si no me da la clave, pues está ocultando algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso de Jesse, ¿qué sucede? Ella se encuentra en estas fiestas de promoción, ¿no? Con un ex, que ni ella misma se acuerda, ¿no? Y el ex invita pues a tomar un café, ¿no? Y se le queda un detalle en el auto a ella, y él lo encuentra, ¿no? Entonces le borró, porque así llama la consulta, le borra todos los números de varones, le pide la clave del Facebook, le cambian, ya no le permite entrar al Facebook. ¿Pero qué es lo que tiene este hombre para hacer eso? La impulsividad, por ejemplo, es una característica de ellos, ¿no? O sea, la falta de autocontrol. ¿Y por qué piensa de que ella, por ejemplo, quiere sacarle la vuelta o que ella está haciendo cosas detrás de él? Claro, esa es la suspicacia. Bueno, muchas veces ya cuando se explora pues al maltratador o el agresor, ¿no? Porque ahora hay programas también para agresores, ¿no? Bueno, en otras latitudes está bien claro ese programa para agresores, ¿no? Entonces, que acá también se supone que la ley de violencia familiar contempla eso, sí, ¿no? Es el tratamiento a los maltratadores. Claro, lo que si no, no arreglas el problema. Sí, a lo que yo me refiero es que es un programa para agresores, hace un programa grande, claro. ¿No? Entonces, el tratamiento se hace actualmente, nosotros lo hacemos, es un tratamiento individualizado. Son menos, pero se hace. También tienen ahí. Claro, cuando llega, como tú has hablado ya de la parte más legal, hoy en día tenemos muchos casos, y eso nosotros lo llamamos los judiciales, ¿no? Que los judiciales están llegando para que sea tratada, en este caso, la agredida, sobre todo la mujer, pero también llega el agresor. Claro. Cada uno con su lo evalúan y le dan, pues, sí, yo he tenido casos en donde tienen un número de sesiones. Y 8 o 9 sesiones. Entonces, ay, pero qué fastidio, tengo que ir, no sé, yo no tengo nada. Sí, sí. Sí, ese es otro proceso, eso es otro cuento, pero como claro. Tú me estás preguntando no, sí. Las características, entonces, claro. El agresor no solamente tiene características ahorita de adulto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, y eso te digo ya con mis alumnos, ¿no? Estamos tratando de estudiar cómo formar la personalidad. Uh-huh. O sea, cómo a un niño que tenga un trastorno de personalidad. Y trastorno de personalidad es lo que hoy en día tienen estos agresores, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, con antecedentes de problemas de conducta, ¿no? Es un niño que hay que tratar. Por eso que no solamente es el trabajo con el adulto hoy en día, sino también con el niño. De prevención. De prevención, porque ese niño con problemas de conductas, que son conductas disociales, ¿no? De hiperactividad, incluso que ahora viene junto con la mala impulsividad, porque hay problemas no solo a nivel neurológico, sino a nivel ya bioquímico, ¿no? Que eso es trabajado con los médicos. Los niños que no son tratados llegan a la pubertad y tienen conductas que definitivamente hacen un trastorno. Ya cuando tienen los 18 años, tienen el trastorno de personalidad. Se juntan con una pareja y entonces ahí tenemos el problema. Ahora, si nosotros vemos en los celos también tienen que ver con suspicacia. Entonces, a veces, el médico es el que tiene que deslindar, ¿no? Siendo aclarado también por las evaluaciones que hace el servicio de diagnóstico. Entonces, se aclara si de repente no solo es trastorno de personalidad, sino ya es un cuadro psiquiátrico. Sí. Entonces, a veces hay una esquizofrenia o a veces hay rasgos, ¿no? Que hacen que sea paranoia y se observe la paranoia. Y eso es manejado por el psiquiatra. ¿Otra consecuencia que trae, por ejemplo, qué otra consecuencia? Consecuencias, además de la... Bueno, si vamos a hablar de la salud, la consecuencia lo mira desde arriba, desde la puntita de tu cabeza hasta el pie, Nosotros, por ejemplo, si lo miramos desde la salud física, alteración todos tus órganos, sí, ¿no? En primer lugar, si nosotros tenemos una persona con ira, tenemos enfermedades cardiovasculares. Entonces, el incremento de enfermedades cardiovasculares, uno de los puntos, por ejemplo, la hipertensión arterial. Entonces, si el médico, que es chequeado también en nuestro hospital, es chequeado, pues se pueden ver los altos niveles, ¿no?, de hipertensión arterial. ¿Y en las víctimas, por ejemplo? En ellas, por ejemplo, tenemos depresión. Claro, en ese caso sería lo de la claro. Estaríamos viendo dentro de lo que es la salud mental, en primer lugar, estaríamos viendo la salud del ánimo, pero también los trastornos de ansiedad, donde uno de los cuadros es el estrés postraumático, aunque muchas veces más está ligado al abuso sexual, la violencia sexual. Sí, porque hablamos de violencia familiar, y entonces no solamente es la violencia psicológica y física, sino también la violencia sexual, que es tremenda. Que también la tenemos nosotros en nuestro código penal, que es violación sexual dentro del matrimonio, que la gente cree que eso no existe. Claro, sí existe. Ahora, uno cree que es que no se da en la pareja, pero lo mayor es indicación en la pareja, ¿no? Porque hay una impasión, ¿no? O sea, no hay permiso. Así es. Entonces, ahí estamos hablando de violencia sexual. Sí, me imagino que todo eso debe ser, no sé si llamarlo peor de enfocar, o de querer sanarlo, o querer recuperarse de parte de la víctima, ¿no? No sé qué puede tomar ella peor, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia psicológica y física. Es que cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de todo junto. Claro. No, entonces tú estás tratando con el concepto. Por ejemplo, ahora estamos haciendo terapia de grupo y con las mujeres, estoy haciendo un grupo mixto, ¿ya? ¿No? En estos últimos meses. Y justo en esta semana estamos tocando el concepto de violencia nada más, ¿no? Y hemos empezado a mirar el concepto, hemos empezado a ver cuánto ellas se reconocen, ¿no? Y ellos, porque estoy haciendo un grupo mixto por primera vez, o sea, tengo cuatro varones en ese grupo, ¿no? Donde las demás son mujeres. Pero no solamente está este cuadro de trastorno del ánimo, sino de ansiedad. En una de ellas justamente tengo el estrés postraumático, ¿no? Y a veces realmente ellas en las anteriores sesiones ellas se quiebran, ¿no? Porque fuertes los episodios en los que ha sido violentada por la pareja. Y eso es muy difícil de olvidar. Bueno, no es tanto que es difícil porque lo que tú has vivido no lo vas a olvidar. O sea, o por lo menos recordarlo sin tanto dolor. Y diferente, o sea, cómo lo miras, porque lo que te pasó fue un hecho. Sí. O sea, es un hecho doloroso en su momento, pero ese hecho ya no está, ¿no? Y tú has cambiado tu manera de ver. Ya no lo llevas con esa carga, ¿sabes? Sí, pero no es solamente cómo tú miras el hecho, sino cómo te miras a ti. Porque tú vas a hacer un contraste en lo que fuiste y en lo que eres ahora, ¿no? Y uno de los puntos que se ataca es tu estima personal. Entonces, tu estima es tu eficacia, tu autoeficacia. Cuando tú dices no puedo, es baja autoeficacia. Cuando tú dices no le veo sentido a la vida, no me quiero, ¿no? O sea, no me importa si me visto así, si salgo así, si no me baño, porque eso es parte de nuestro trabajo, no se baña, no come, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese compromiso. Exacto. Entonces, el trabajo apunta a que tú te estimes, te aprecies como es reconocido, ¿no? Tus virtudes y tus defectos, podríamos decirlo, tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Y rescatamos los recursos que tienes. Entonces, ¿eres igual que antes? No, definitivamente no. Mira, lo hemos dicho. Ya, juntas, porque somos diferentes. Entonces, cuando observa esa diferencia en lo que son capaces de hacer, como yo estaba hablando anteriormente de Maggie o de Jessica. Jessica, por ejemplo, ahorita está en un centro comercial y tiene una heladería. No, muy ricos helados, no la voy a promocionar. Vende muy ricos helados. O sea, es capaz. Ha sido capaz de salir adelante. Ya, de salir adelante no trabajando, sino ha sido capaz de entenderse que ella vale. Y eso es resiliente. Claro, o sea, no es que no todos somos resilientes, tenemos, yo creo que algo de resiliencia, pero cuando no eres estimulado, definitivamente no se activa, no va exactamente. Entonces tú como que necesitas un timbre para que ¡ting!, ¿no?, y aparezca y se dé la oportunidad. Yo creo que eso serían las oportunidades que te da la vida, ¿no? Y entonces esa oportunidad se da también cuando tú tienes eres un open mind, ¿no? O sea, apertura mental, ¿no? Entonces yo misma me doy la oportunidad, ¿no?, para reestructurar mi nueva vida. O sea, la vieja mujer, ¿no?, que andaba en pantuflas, en buzo ancho, no despeinada, que no me bañaba, hoy día es la nueva mujer. ¿Quién es esa nueva mujer? La nueva mujer que luce de acuerdo a sus posibilidades, ¿no?, que hace su agenda de acuerdo a sus posibilidades, ¿no?, que aprovecha de las buenas oportunidades y que es una mujer con moral, ¿no? Porque en uno de los insultos que le decía, eres una sí, cuenta, entonces, y no es así. No, no es así. Entonces, y esa nueva mujer es alguien que se permite tener una nueva oportunidad. Que si hay, si hay. Decir, a las mujeres que yo tengo, hoy día han venido conmigo 15. 15 en mi mente. Entonces, tienen oportunidad. Tienen oportunidades y trabajan dentro de lo suyo y dentro de su contexto, ¿no? Interesante. Acá me quieren matar porque yo me he dicho en el señal del corte. Ajá. Pero este tema da para mucho más. Así que volvemos prontito. Vamos a la pausa y regresamos. Se mueva. Tenemos toda la música variada. Emisora del Distrito de la Cultura. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, Departamento 601, en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Excel 98-115-2896. Joyas y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPrensaRadio.com. Señal diferente. Estamos de regreso. Este es Hablemos de Derecho aquí en www.lapuntaradio.com. Nuestra invitada, la psicóloga Alicia Belletti, con un tema, no sé cómo llamarlo, muy duro, muy real y que da para mucho más. Eso sí, creo que el tiempo nos va a quedar cortísimo. Yo le pregunto ahora a Alicia, ¿qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Cuánto cuesta? Ayúdanos a dar esa información para no estar acá hablando todo lo malo. Ya sabemos todo lo malo, pero hay que dar soluciones, hay que dar una salida. Mucha gente puede estar esperándola aquí en la radio. Claro, en ese caso yo diría, ¿para qué nos vas a buscar? Nos vas a buscar para mejorar tu autoestima. Nos vas a buscar para que tú seas productiva. Nos vas a buscar para que tú puedas ser estable. Y nos vas a buscar para que seas una persona de garantía, de confianza para tus hijos. Porque que tenga una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida para lo que le queda. Y quizás exista otra oportunidad, pero tienes que ir a esta ayuda también para saber elegir pareja. ¿Pero qué pasa con la persona que está viviendo en este momento un episodio de violencia? Claro, o sea, cuando yo te digo, vas a ir a buscar ayuda para lograr todo esto que te estoy mencionando, porque es la esperanza. O sea, la esperanza que te podemos dar, ¿no?, a través del acceder a una consulta, lugar donde yo estoy, que es el Hospital Balizán. ¿No? El Hospital Balizán, que es 1.3 km de la carretera central, y la manera de acceder es yendo a simplemente buscar una consulta con enfermera, enfermería, ¿no? Y te van a programar. te van a programar en una cita para que en primer lugar te vean. O sea, es un paso. Es algo integral. Es algo psiquiátrico. Exactamente. O sea, entonces, el médico psiquiatra, sacas tu cita con el médico psiquiatra y luego de ahí, el día que te toque la cita, tú vienes. O sea, puedes sacarla en cualquier día de la mañana, ¿no? En las tardes también hay ahora atención. Y entonces el médico va a atenderte en ese día. Una vez que te atiende, luego él deriva todos los servicios que requiere. ¿Y cuánto cuesta? ¿Es muy caro? Mira, tenemos una tarifa en mi departamento de 10 soles. O sea, esto que digo es para la gente que desea tratarse y a veces lo económico es la traba, ¿no? Quien tiene medios, tome la decisión, porque a veces quien tiene medios tampoco quiere tomar la decisión. Así es. Pero para esta ayuda es básicamente para las personas que no tienen medios económicos. Mira, nuestro acceso va de persona, va desde San Juan del Lurigancho hasta La Molina, San Borja. Entonces no se trata de que si tienes no tienes no tanto recursos. A veces es porque están limitados. Pero bueno, el asunto es esas personas que pueden ahorita pagar, pero las que no tienen el SIS. ¿No? Que existe. Entonces, hay personas que hacen el trámite para lo del SIS y se atienden con. ¿Cómo se llevar acá? ¿Cómo es el trámite del SIS? Yo no lo sé. Sí, es una cuestión más administrativa. Así es. ¿No? Pero es sencillo porque los pacientes van a una oficina que nosotros tenemos en el mismo hospital y ahí los orientan y luego acceden a su consulta, a cualquier tipo de consulta. ¿No? Y por ejemplo, claro, eso está en la carretera. En la carretera central, kilómetro 3.5. Ahora, el Noguchi. El Noguchi queda en el Rima y en la Herrera que queda en el Es similar. Similar también en trámite porque ahora todos estamos trabajando bajo los mismos planes. Entonces, las diferencias están de repente en los recursos, en la localidad, ¿no? Pero los servicios están ofreciendo la misma oferta. Ahora, si la persona vive en esta zona, por ejemplo, no del Callao, le corresponde la Herrera. Si la persona, como yo decía, vive entre San Juan del Lurigancho y La Molina o San Borja, una parte del sur, pues le corresponde el Valizán, ¿no? Y para la otra zona, que ya es más del norte, le corresponde el hospital ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en la televisión sale, ¿no? Vaya, llame usted a la línea 100, ¿no? Y visite los SEMS. Pero yo le pregunto a cualquier persona qué es un SEM y no todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Entonces, por si acaso, los SEMS están en algunas comisarías. Acá en el Callao hay en Carmen de la Legua, en la Comisaría de Mujeres y en Bellavista. Y yo te contaba que no quiero que se pase porque, bueno, yo ayer estaba en una tienda y una señorita se me acerca para ofrecerme una tarjeta y yo le vi el ojo rojo con un derrame, ¿no? Y yo había visto un programa de televisión temprano que eso pues puede ser consecuencia de una alta de presión. Y ella me dijo, no, es por un golpe. Entonces, inmediatamente, ¿no? Yo le agarré el brazo y le dije, ¿has denunciado? Y me dijo, no. Y la voz se le quebró, nunca yo hubiese querido incomodarla, ¿no? Pero me quedé pensando, yo le dije, cuando le dije yo te ayudo, y cuando ella no me aceptó, me quedé pensando en eso, ¿no? Yo te ayudo. ¿Qué es yo te ayudo? ¿Llevándola a una comisaría? No solamente es eso. Yo diría que después de un año puede ir a la comisaría. Imagínate. Entonces, qué importante es, si usted me está escuchando, nos está escuchando y tiene este problema, atiéndase, acuda, aunque esté viviendo el peor momento en su casa por medio de una violencia familiar. Porque el hecho de acudir a estos tres hospitales, que son pocos, es cierto, pero hay, ¿no? Acuda que algo puede mejorar. Si usted cambia, también cambia en su casa, ¿es correcto? En su entorno, ¿no? En su casa, claro, entonces el cambio va por uno mismo primero. Primero va por uno mismo. Pero aquí creo que aquí hay algo más que de repente le podríamos ayudar a nuestros oyentes. Haz de cuenta que tienen el corazoncito chiquito, chiquito, chiquito, ¿no? Y quiere expresarse. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a expresar si lo tiene tan chiquitito, chiquitito? Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros hacemos en nuestras terapias es escuchar, ¿no? Entonces, el primer paso es hablar. No importa lo que quieras decirnos, simplemente es hablar. Sí, porque tener esa bomba adentro cuando explota. Exactamente. Entonces, yo te digo, ese corazoncito chiquito, chiquito ahí que está, pero encerrado en barrotes, que lo ha tenido muchos años, como Maggie, que no hablaba, ¿no? Y finalmente un día llegó a Valizón de 56 años y recién habló. Entonces, ese expresarse es básico, es básico. Y en general, cualquier persona cuando le pase algo no debe quedarse callada, ya, debería hablar, ya. Pero no todos están preparados para hacerlo. Entonces, nosotros encargamos y le preparamos para que hable. Cuando está preparada para hablar, ya está preparada para hacer la denuncia. Entonces, por eso que la denuncia muchas veces no funciona. Entonces, ¿me resisto a qué? Me resisto a hablar porque creo de que todavía puede cambiar. Entonces, mientras yo no he reestructurado esa idea de que el maltratador, mi esposo, no, mi amado esposo, mi amada pareja puede cambiar, o sea, definitivamente jamás lo va a denunciar. Y se va a dar el círculo de la violencia, ¿no? Perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Y te trae una flor, ¿no? Sí. Entonces, cuando haces eso, un día maravilloso. Exacto. Y te lleva a la playa, te lleva de viaje, ¿no? Pero luego regresa y vuelve a lo mismo. Sí, es el ciclo de la violencia. Así entonces, si tú no quieres pasar por eso, ¿qué tienes que hacer? Simplemente hacer ese trabajo y hablar, ¿no? Y aclarar tu mente de que definitivamente, ¿no? Eso que tú estás viviendo no es solamente por él, es por ti también. Sobre todo por ti. Por ti. Porque tú no eres la que te quieres enfrentar. Y ser valiente para hacer un cambio. El cambio, es importante. El cambio. El cambio, nos resistimos al cambio a pesar de que sabemos que con ese cambio vamos a estar mejor. Es un cambio de mentalidad que está enquistado, como diríamos, pues si estamos hablando de 56 o 5 décadas, que se enquistaron desde... Y hay gente que hasta con más años, ¿no? Simplemente que nunca pudo decir nada y al final de su día, pues a los 70 yo conocí un caso así. Dice, ¿no? Yo he sido muy infeliz, todo lo que he soportado, y que nadie se ha podido imaginar, pero existe. Exacto. Sí, tengo pacientes de... He tenido un paciente de 93 años. No, el año pasado. No, este verano, en febrero, falleció. No, bueno, es hablar del adulto mayor, es otra historia. Pero mujeres que a los 75 años recién tuvieron, quisieron hablar. Recién se sintieron fuertes para poder. Y cuando eso sucede, especial, la mujer se libera más. Sí. ¿Por qué? Porque está en una cárcel. Claro que sí. ¿No? Y esto conlleva un poco quizás a lo que ahora estamos viviendo, el nuevo concepto de salud, porque el estar en salud no es solo salud física, sino salud mental, salud social, salud emocional, y algo que de repente es un punto que lo puedes compartir con Fernando para otra oportunidad, ¿no? Que es la salud espiritual. Fernando es el esposo de Alicia. Y ayer estuvo de cumpleaños, así que si me escucha de allá donde está en Los Ángeles, va a haber saludo para él en especial. Porque esto lo estamos nutriendo también, no solamente es la parte académica. Claro, es un todo. Es un todo, exactamente. Y los tiempos son de unir esfuerzos, unidas. Así es, qué interesante. Yo creo que esto, bueno, creo, no, estoy seguro que esto no acaba acá, así que es el compromiso, Alicia, de que vuelvas muy pronto. Con mucho gusto. Con otros temas. Así es, ¿no? Y sí, yo creo que nos vamos al corte, ya sería el último corte. Y regresamos. Usted está aquí en www.lapuntaradio.com. Hablemos de derecho. En la Punta Radio tenemos toda la música realeza. Primera emisora del Distrito de la Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arbolera. Calle Los Cipreses 248, Departamento 601, en San Isidro. puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o al celular 998-608-004. También tenemos Excel 98-115-2896. Joyas y accesorios para damas, que viene ahora con su nueva colección primavera-verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPizRadio.com. Estamos de regreso, esto es Hablemos de Derecho, y usted está en www.lapuntaradio.com. Este es el último corte, me queda solamente digo yo, dar gracias a mi invitada, a mi amiga Alicia Belletti, a quien desde ya la comprometo para que esté nuevamente con otro tema. Hay muchísimos temas, o tal vez ampliando este mismo tema, ¿no? La información es básica y este es un espacio de información. Claro, básicamente el tema es de derecho de familia, pero la parte psicológica es primordial. Y acá siempre, siempre hay un espacio para esto. No se puede aplicar la ley escribiendo el tema emocional. Gracias. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por estar ahí en sus casas, frente a sus computadoras. Ya sabemos que esto es una radio por internet y esperamos de que cada vez tengamos más audiencia. Si usted conoce a una persona que está sufriendo de algún tipo de violencia, dígale que se conecte, escríbanos. Está la página del periódico de La Punta, está mi página también, nos pueden encontrar. O nos llaman aquí a la radio, el teléfono es 651-9880. Bueno, también, como siempre, cada sábado, me permito recordarles el tema de la canción escogida por este programa, que es El Hombre en el Espejo, el cual el tema dice de que si queremos vivir en un mundo mejor, demos un vistazo a lo que estamos viviendo, nos daremos cuenta en lo que tenemos que cambiar. Y si ya lo tienes, ya sabes exactamente qué es lo que tienes que cambiar, entonces hazlo, cambia. Todos los seres humanos, incluyéndote, merecemos estar en un mundo mejor. Hagamos ese cambio. También, bueno, lo que siempre también digo, hagamos el bien sin mirar a quién. No sea indiferente, la indiferencia mata. Y como siempre, infinitos besos que envío hacia el cielo. Seamos felices, eso es una cuestión de actitud. Hablemos de derecho, regresa el próximo sábado, 14 de diciembre, a las 2 de la tarde, con un tema controvertido, unión civil. No se lo pierda. Bueno, también me despido. Estuvo con ustedes en la conducción Gilda Copairo Hurtado. No se vaya de la programación. Viene Quantum Knows. Por mi parte, solo gracias. Infinita gratitud. Me voy. Chao.